se accedía al Salón Taifa a través de un jardín que reflejaba la idea del Jardín del Paraíso. Se dividía en cuatro partes por dos canales, en cuyo centro se colocaba una fuente. Los andalusíes desarrollaron notablemente la ingeniería hidráulica y la agricultura de regadío. Frente al salón se disponía el jardín, cuyo suelo estaba más bajo que el del pórtico, de forma que las copas de los árboles estuviesen a nivel de las personas. Posiblemente en él se plantasen naranjos y limoneros, arrayanes y plantas aromáticas que lo convertían en un placer para los sentidos. El agua llegaba hasta aquí a través de un acueducto que se disponía sobre la muralla de la ciudad y que desembocaba en albercas situadas junto al baño. En él existía un aljibe de ladrillo destinado al riego.